Listening test. Este test sonoro se basa en el reconocimiento de sonidos y acentuaciones de la lengua inglesa. Escuche atentamente la lectura de las frases. Luego, al repetir lo que escuche una o más veces, subraye todas las sílabas que se acentúan y busque las sílabas que se pronuncian con el sonido final del artículo determinado. The. She comes from a small town to the west of Glasgow. So that's why he was so happy yesterday. The top of the mountain was covered by snow. It's going to be stormy in the northeast and cloudy in the west. Are you going to come to the party tomorrow evening?